Hinche Alihuana Antelio García Piñán. Yo vivo en Tirúa actualmente. Allá somos parte de la Asamblea de Acción Tirúa. Y también participo en el movimiento Salud para Todas y Todos. Cuéntenos cómo nace este movimiento. Movimiento Salud para Todos y Todas nace aproximadamente hace 2 años y medio en la convergencia entre estudiantes, trabajadores y pobladores con un diagnóstico de crisis en la salud y una necesidad de que nuestro campo popular, nuestros pueblos cuenten con alguna propuesta que emane de los sectores que están tratando de construir fuerza popular, no que estén marcando el paso con las coyunturas, sino que entendiendo que el fortalecimiento de nuestro pueblo y esto llevado a un movimiento social es algo que le hace bien a la sociedad, porque actualmente nuestra sociedad en el diagnóstico también la entendemos como una sociedad que está pasando por un proceso de enfermedad, por las formas como entiende muchas cosas en la sociedad, por la naturalización de ciertos procesos que violan directamente muchos de nuestros derechos básicos sociales como pueblo. Entonces desde esa idea es que nos comenzamos a juntar y siempre con la vocación de intentar disputar también. O sea, si vamos a crear un movimiento social con la salud, que es algo tan amplio, no podemos ser gremialistas, sectorizar o quedarnos en un grupo filosófico de la salud, abstracto, sino que debe ser un movimiento que tenga vocación y los pies bien puestos en el territorio, bien puestos en la universidad, pero en la universidad crítica de la universidad misma, y de los trabajadores, pues como motor de la sociedad. Es un poco así surge el movimiento Salud para Todos. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes realizaron de este sistema de salud que de alguna forma a todos nos toca un poco padecer? El diagnóstico que nosotros realizamos tiene que ver primero con el desglose de algunos pilares fundamentales que te logran dibujar una salud enferma, un sistema de salud enfermo, que tiene que ver primero con la desigualdad que hay en este país y cómo eso afecta a las personas en el cotidiano. Cómo es que las desigualdades crean una fragmentación social tan fuerte y violenta que al final los espacios en donde la gente vive, las escuelas en donde los niños se forman, los territorios en donde se desarrolla el campesino, han sido tan empobrecidos, tanto en lo económico como en lo espiritual, que producen una enfermedad cotidiana en las personas. Entonces, el diagnóstico habla de una catástrofe en salud que ya es inaceptable por nuestro pueblo, inaguantable, y que tiene un responsable directo, que son quienes se ven beneficiados por esta desigualdad en el país, que son aquellos poderosos que se han llenado el bolsillo desde hace ya 40 años con un modelo que mercantiliza algo que debiera ser un derecho social para todas las personas. Entonces, en este país existe una salud privada que se lleva el 50% del dinero destinado a la salud y atiende al 18% de la población. Y el otro 82% de la población nos tenemos que rebuscar con un 50% de ese dinero. O sea, la mitad y mitad, siendo que uno atiende a mucha más población, por ejemplo. O las mismas brechas que crea entre los trabajadores. Pues como, por ejemplo, un técnico paramédico que trabaja un montón en el sistema de salud y aporta mucho a las personas, gana sueldos de miseria en comparación con otros súper especialistas de la medicina, que gracias a ser grupos muy elitizados y muy escasos pueden ofertar a muy altos precios lo que debiera ser mucho más alcanzable, donde debiera haber mucho más recursos humanos, mucho más médicos, mucho más enfermeros, en más poblaciones. Entonces, por donde se le mire, el sistema de salud chileno para nosotros es un sistema que no da abasto, que debe ser cambiado. Pero no solo cambiado como sistema de salud, sino que cambiado, entendido en una sociedad que debe ser cambiada. O sea, el sistema de salud como expresión, como un síntoma de un problema mayor, que es el modo como se entiende la sociedad en este país. Una sociedad para los ricos. ¿Cuáles son los hitos en la historia de esto, en estos 2 años de movimiento de defensa de la salud? Bueno, los hitos fundamentales, primero el crecimiento que tuvo el movimiento en ciudades como Santiago, Concepción, Temuco. Ha tenido cierta articulación también en la quinta región, que allá también han surgido fundamentalmente de la CONFUSAM algunos sectores más críticos también. En Antofagasta han habido algunas expresiones. En Cañete también, una ciudad que queda en el Lasquen Mapu, en la región del Biobío también. Y cómo ha sido un gran aporte ir engranando experiencias desde diferentes sectores, en donde se han sumado universidades que son tanto públicas como privadas también, entendiendo que este no es un problema que le pertenece a un sector, una bandera, sino que es un problema transversal como sociedad. Y articular gremios importantes, así como sindicatos importantes también del mundo laboral, críticos al sistema y que entienden la necesidad urgente del cambio. Esto se materializa en un primer encuentro nacional, en donde tenemos más de 150, 200 delegados de diferentes sectores estudiantiles, sindicales, pobladores también, y en donde hay un intercambio de algo que ha sido invisibilizado, que es la experiencia popular. O sea, cómo desde este sistema deficiente nuestro pueblo ha encontrado espacios para desarrollar otros métodos de salud, otras formas de entender la salud. O sea, también nos damos cuenta con el diagnóstico de que también va existiendo, pero ya hace décadas, incluso hace siglos, también otras formas de entender la salud, por ejemplo, como la entendemos los mapuches. Eso también es algo que estamos tratando de rescatar como movimiento Salud para Todos, y fundamentalmente también el conocimiento que portan las mujeres también en una sociedad que siempre ha invisibilizado el conocimiento de las mujeres, pero las mujeres saben mucho de salud, en términos de la WEN, en términos de las plantas, en términos de del cuidado con los menores, con la infancia. Entonces, ir rescatando lo que ya existe, no crear el agua tibia, no inventarla, sino que ir rescatando lo que ya existe, han sido logros también del movimiento Salud para Todos. También en términos más concretos, se lanzó la campaña La lista espera nos está matando, o La espera nos está matando, como una campaña también nacional que tuvo presencia en Talcahuano, tuvo presencia en Santiago, específicamente en zona norte, Hospital San José, en donde en la zona norte la Asamblea Territorial Conchalí, articulándose también con la Universidad de Chile, la Facultad de Medicina, ha hecho algo muy importante en la zona norte de Santiago en torno a visibilizar una articulación de trabajadores del Hospital San José, estudiantes de la Chile y pobladores de Conchalí en un mismo frente, por defensa de la salud. Eso también ha sido bastante importante porque ellos han sabido dar una pelea en lo concreto, pues han ido a funar al Ministerio de Salud, también han hecho algunas funas en torno a los dueños de la ISAPRES también en ese territorio. Y algo importante es que también hemos sabido articularnos con los otros hermanos movimientos sociales, como el movimiento Noma FP. También hemos sabido, como movimiento Salud para Todos, entender que la lucha es saludable. Luchar por un cambio de sociedad es algo que hace bien a la salud de las personas. Y el movimiento Noma FP, así como el movimiento mapuche, así como el movimiento feminista, son expresiones de un pueblo cansado, que ya está harto y que quiere despojarse de un modelo enfermizo. Bueno, podemos desprenderse de lo que tú nos cuentas, que algunas de las propuestas de este movimiento de salud es recuperar sabiduría de los pueblos ancestrales en cuanto a sus usos medicinales, rescatar también el conocimiento de las mujeres, visibilizar este conocimiento. ¿Qué otras propuestas tienen para hacer una transformación real al sistema de salud en Chile y también en Gualmapu? Bueno, nuestra propuesta con el tema mapuche, no es visibilizar algo que existe. O sea, nosotros no sentimos que tenemos que rescatar, sino que más bien ayudar a que haga eco algo que siempre ha estado. O sea, el pueblo mapuche siempre hemos tenido nuestro sistema de salud con nuestra autoridad de salud, la Machi, la Huentuchefe, Puñiñelchefe, Cumiñelchefe. en la UEN, que defiende el mapuche, cuando defiende el territorio, no está defendiendo tierra, polvo, está defendiendo de dónde saca su salud la machi, por ejemplo, que muere cuando entra el monocultivo en el territorio. El la UEN muere, la hierba medicinal muere. Entonces nosotros queremos ser un aliado de la lucha del pueblo mapuche. El pueblo mapuche se encuentra en un proceso de liberación nacional, germinal, pero que va en esa dirección. O sea, nosotros, cualquier cosa que podamos hacer como movimiento en torno a ayudar a unir dos luchas de dos pueblos hermanos que tienen que entender un mismo enemigo, esa es nuestra tarea. Entre más podamos crear lazos de confianza, de armonía, de respeto, consideramos que ahí ya está el trabajo, porque en ambos pueblos están en, hay sectores que están en pie de lucha. Pero lo que sí sentimos que es muy importante rescatar es lo que pasa también en nuestro pueblo chileno también, en nuestro pueblo mestizo, que es justamente lo que te conversaba, de cómo es que en nuestras poblaciones, nuestras mujeres, nuestros ancianos han desarrollado también conocimiento en torno a la salud. Si tú le preguntas a alguien en la casa cómo resuelve ciertos problemas que no encuentra en la salud pública, la gente igual resuelve sus cosas en la casa. Tiene su alternativa, su forma. Y nosotros entendemos un nuevo sistema de salud, lo entendemos desde el fortalecimiento territorial. O sea, son las comunidades las que deben entender y gestionar la salud de su territorio. O sea, en un sistema de salud en donde dejemos de entender el paternalismo, el centralismo del Estado, ineludiblemente lo comunitario debe ser una alternativa, porque es desde las comunidades formadas, de donde se practique conocimiento, educación liberadora, donde van a existir hombres, mujeres, niños, ancianos, con mayor capacidad de ir creando su propia salud. Eso debe ser, ¿no? Nosotros no entendemos que sea posible o factible en los próximos años, entendiendo cómo el costo que ha tenido esta forma de entender el mundo, el costo que ha implicado esto para la naturaleza, para el mundo espiritual, para el mundo material, no es reproducible por muchos años más este modo de entender la sociedad. Entonces, el fortalecimiento y la defensa de los territorios es la propuesta base del sistema de salud que nosotros entendemos. O sea, no somos un espacio cerrado que ya tenga la ecuación resuelta, para nada. De hecho, sentimos que eso debe ser resuelto desde espacios territoriales de lucha, desde construcciones universitarias también, desde personas que tengan expertise desde la experiencia, nada más, no desde un libro, sino que desde los años de vida, pero que surja desde los espacios organizados y que proyecte la lucha para que los espacios organizados sean quienes construyan una sociedad distinta. No una oficina, no los expertos, sino que nuestra misma gente, en un proceso profundamente participativo que desborde incluso las instituciones del Estado, ojalá. No es un Estado quien tiene que resolverle la salud a las personas, sino que son las personas las creadoras de su salud. Lamien, si quisiéramos encontrar más información de este movimiento Salud para Todos y Todas, ¿dónde podríamos encontrar? Existe el Facebook, Movimiento Salud para Todos y Todas, ahí está. También pueden escribir al correo electrónico referentesalud@gmail.com, o también bien pueden buscar en Mesa Territorial de Cañete por Todos los Derechos, pueden buscar también en Mesa Regional de Salud Concepción, Bío Bío, en la novena región también se llama Movimiento Salud para Todos Araucanía. Eso lo pueden buscar en Facebook, ahí nos podemos comunicar. Y nosotros siempre en la idea de que la lucha por la salud, por una sociedad distinta, debe ser necesariamente desde diferentes formas de lucha, desde las comunicaciones, como ustedes trabajan como Radio Placeres, por ejemplo, comunicaciones contrahegemónicas que rompen con la lógica establecida. Somos aliados naturales, porque entendemos también de que las formas de comunicar en este país también enferman, las actuales, ¿no? Muchas gracias por esta entrevista. ¿Hay algo más que le gustaría agregar? agradecerles a ustedes por el trabajo que han hecho histórico, una radio fuerte, que es un orgullo para todos los que luchan, hombres y mujeres que luchamos, saber que existe la posibilidad de crear comunicación contrahegemónica, comunicación al servicio del pueblo. Así que agradecerles nomás el esfuerzo y nos vemos en la lucha. Muchas gracias.